vamos a adentrarnos. El primero de ellos, el más conocido de todos, el que más amamos en el sentido de hombre justo de fe, que siempre que cuando hablamos del sufrimiento, aparte del Señor Jesús, ¿quién es? Job. Job. Dice ahí, como primer caso, Job se mantuvo en una gran prueba personal después de perder a sus hijos, sus bienes y riquezas. Sufrió el rechazo de su esposa y si se acuerdan que la esposa que ni siquiera tuvo la mención honorífica de citar su nombre, no sabemos ni cómo se llama, por razón de que si se acuerdan, esta mujer le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Ustedes creen que Dios honraría a personas así? Claro que no. Y no quedó ahí su nombre registrado. Por algo será. Entonces, también vemos que contrajo una enfermedad incurable. Y encima de ello, tres amigos, supuestos amigos suyos, lo acusaron y realmente no ayudaron mucho en cuanto a su sentir y en cuanto a su situación personal, a su sufrimiento personal. Ahora, les quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que alguien como Job, íntegro, justo, que buscaba el Señor, creen que alguien como él no podría sufrir depresión? Sí. Si has leído a través del libro de Job, ¿cuántas veces él se ha expresado de forma enojada? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Técnicamente, siendo un hombre justo, él tenía derecho de preguntar eso, técnicamente. Pero tú y yo sabemos que la escritura dice Romanos 3, 10 al 12, que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay quien busque a Dios de corazón. Vamos a leer Job capítulo 3, versículo 3 y 4. Tita, ¿me puedes hacer el favor de leer Job capítulo 3, versículo 3 y 4? Mamén, gracias. ¿No les parece un poco suicida esas palabras, en cierto modo? Sí. ¿Verdad? De todo modo, da la idea de que yo no quiero nacer. Yo no debía haber nacido. Es casi como decir, yo debía haber sido abortado. No debí haber existido en este mundo para sufrir lo que tuve que sufrir. Eso es lo que está diciendo Job. Esa clase de pensamiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido, o tal vez, no sé, alguno de nosotros mismos, hemos dicho, ¿para qué nací en este mundo? Nada más tengo problemas, nada más tengo aflicciones, nada más tengo enfermedades, nadie me hace caso, nadie me quiere, no tengo sentido en esta vida. Imagínense, Job lo tenía todo. Familia, riqueza, renombre, honra, testimonio, buscaba a Dios con todo su corazón, tenía salud y lo perdió todo. Y aún así, se quejó de su propia vida. Se deprimió. Pero, ¿cuál fue la solución a esto? Eso es lo que más nos interesa. Porque estamos viendo que estamos hablando de una persona que lo tiene todo. ¿Cuántos hermanos no conocemos que parece que lo tienen todo? Que tienen buen trabajo, buena posición económica, tienen un alto puesto, tienen buenos hijos, parece que la vida les va bien. Pero cuando se les cae el techo encima, es fácil que se depriman. ¿Saben por qué? Porque a veces son personas que Dios los ha bendecido, pero que no han tenido la experiencia de la aflicción y el sufrimiento. Porque acuérdense que tú y yo vivimos en contextos diferentes. No es lo mismo una persona que nace en cuna de alta alcurnia que un jovencito que vive en una zona marginal o rural. No es lo mismo. Perdón, o sea, no estoy demeritando nada. Lo que estoy diciendo es esto. No estoy intentando denigrar. Estoy resaltando es el hecho de que hay personas que tienen circunstancias diferentes, sufren de formas diferentes, hay gente que tiene carencias y aún así la más grande carencia de todo ser humano, sea pobre o rico, ¿cuál es? La falta de Dios en sus vidas. Esa es la más grande carencia, sea pobre o rico, sea de tener un buen trabajo, sea jefe sobre una empresa. O sea, es una persona humilde que barre las calles o que trabaje en el camión de la basura o trabaje vendiendo periódicos. A final de cuentas, es un alma que necesita de Dios. Pero yo lo que me refiero, siendo fiel al texto, estamos hablando de una persona que lo tiene todo. Hasta las personas que tienen todo pueden sufrir depresión. Y en cristianos también. Porque a veces no sufren aflicción sencillamente porque tienen una vida cómoda. Es fácil querer amar a Dios teniéndolo todo, ¿no creen? Pero acuérdense que lo que Dios busca siempre son las intenciones del corazón. Por algo será que Dios dijo, bueno, ¿qué? Quítalo todo, a ver qué pasa, si no te maldicen tu cara. Job fue aprobado, nada malo salió de su boca. Pero eso no quita el hecho de que él haya sufrido depresión. ¿Cuál fue la solución? Acompáñenme, por favor, a Job 42. Job 42. Yo lo voy a leer. Ustedes síganme con su vista en las Biblias que tienen. Dice Job 42, versículo 1. Entonces Job respondió al Señor y dijo: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retrato y me arrepiento en polvo y ceniza. Si se dan cuenta, lo que Job necesitaba era conocer al verdadero Dios. Conocer al verdadero Dios. Esa es una cosa. La otra cosa que necesitaba saber Job era que Dios es soberano sobre tu vida y sobre la mía. Que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Sabes cuál fue el principal problema de Job a lo largo de su libro que lleva su nombre? Que él se quejaba. ¿Sabes por qué lo digo? Porque él dice, yo me arrepiento. Donde hay arrepentimiento, ¿qué significa? Que hay pecado. ¿Y cuál fue el pecado, Job? No conocer al Dios de las Escrituras como debió haberlo conocido, porque si lo hubiera conocido, no se hubiera quejado. ¿Qué le costaba decir a Job, sabes qué, Señor? Muchas gracias por la aflicción que me has dado en mi vida, porque eso me ha hecho buscarte. No voy a saber por qué lo permitiste. Pero tú eres el Dios soberano. ¿Sabes? Mucha gente nos deprimimos y lo expresamos en quejas. Nos quejamos de que no tenemos salud. Nos quejamos de que no tenemos auto. Nos quejamos de que ni siquiera tenemos que comer. Supe una hermana que simplemente porque le llegó el golpe a su cartera, a su bolsillo, se quejaba, ay, ya no puedo comer carnita como antes. Antes me gustaba comer bisteces todos los días y ahora solo tengo frijoles y queso. ¡Hazme el favor! ¿Qué falta de contentamiento en Dios hay ahí? Es fácil deprimirse cuando tú no te gozas en Dios, tú no buscas a Dios, contentarte en Dios y te quejas. La manifestación de una persona deprimida es que se queja y se queja de todo. En el caso de Job fue, yo he sido justo. ¿Qué estás haciendo en mi vida? ¿Por qué merezco esto? ¿A poco tú mereces algo? ¿A poco tú mereces algo? ¿Crees que lo que tienes es por tus propios méritos? No. ¿Cómo comienza el versículo 42? Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Qué quiere decir? Que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el soberano, que tú eres el sabio y tú sabes lo que haces en mi vida. Eso es lo que necesitamos para comenzar ese proceso de extirpación de la depresión. Conocer a Dios. Por eso es muy importante conocer los atributos de Dios, conocer a Cristo Jesús en los evangelios y ser agradecidos. Miren, luego lo que dice ahí, versículo 3, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? ¿Dónde vas a encontrar consejo para que quieras entendimiento? ¿Dónde vas a conocer a Dios? si no es en la palabra? ¿Cómo no nos vamos a deprimir si tú y yo no tenemos la Biblia a la mano? ¿Cómo no nos vamos a deprimir si no estamos leyendo las Escrituras, confiando en sus promesas? ¿Cómo no nos vamos a deprimir si no nos relacionamos con ese Dios vivo, con el Dios de las Escrituras? Dice, por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Fíjate bien, he declarado lo que no comprendía, sí, porque muchas veces cuando tú y yo nos quejamos, decimos cosas sin pensar, porque no manifestamos un conocimiento de Dios como es debido. Amados, tú y yo sabemos que Dios es fiel, la Escritura lo enseña. Dios es bueno, Dios es misericordioso para con sus hijos. Dios es proveedor, Dios es sustentador, Dios es maravilloso, Dios es pleno de gracia. El problema aquí no es Dios. El problema es que somos nosotros los que no nos acercamos a Dios, los que no creemos en su palabra. Si tú miras demasiado las circunstancias, Señor, ¿por qué me castigas? Yo he sido justo, yo he sido obediente a tu palabra. ¿Por qué me castigas? Me tiras las bendiciones. Si tú pones tus ojos ahí, ya hemos perdido. Porque aquí no se trata de disfrutar las bendiciones, que son buenas, sino de disfrutar el dador de las bendiciones. ¿Cómo estamos delante de Dios respecto a eso? Dice el versículo 4. Esta parte del versículo 4 es como parte de que Dios recoge las cosas que Job decía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y Job dice, he sabido de ti solo de oídas. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si te das cuenta, ahí dice, he sabido de ti oídas. Eso que oíste de oídas ha caído en tu corazón, ha caído en tus pensamientos, ha caído en tu fe, ha caído en tu conocimiento relacional, no meramente informativo, conocimiento relacional con el Señor. Eso que has oído cuando oyes las predicaciones de los domingos, o los devocionales, o en tus tiempos personales con Dios, ya sea con tu esposa, o solo, o con tu familia, compartiendo, ¿te ha caído eso que oíste? ¿Qué necesitas para oír? Necesitas ver a Dios. Porque no es lo mismo que tú y yo, por ejemplo, supongamos que Toño está aquí a mi lado. Y él me está hablando, pero yo no lo estoy viendo. Yo puedo decir, sí, ah, ok, ajá, claro, lo que tú digas, está bien. Y que voltear a verlo y darme cuenta que mi hermano está ahí, que lo estoy conociendo, estoy viviendo esa experiencia relacional y de comunión con él, y darme cuenta que él tiene necesidades, tiene emociones, tiene sentimientos. Y que quiere tener una relación conmigo como hermano. Lo mismo con el Señor. ¿Qué necesito yo? Que eso que estoy oyendo de la palabra no entre así. Miren, así. Sino que entre así y me atraviese por los dos oídos, me atraviese por mi mente y me atraviese por mi corazón. Que la palabra de Dios sea vida en mi vida. Eso es lo que yo realmente necesito. Para yo voltear a ver al único Señor y Salvador en mi vida que me lo ha dado todo, y aunque me quite todo como quiera, Él sigue siendo el Señor y Salvador en mi vida. Eso es lo que yo realmente necesito, conocer a Dios, de principio, conocer a Dios. Ahora, una tercera cosa que necesita es, versículo 6, muy importante, por eso me retrato. Me tengo que retratar de lo que dije, me tengo que retratar de mis quejas, me tengo que retratar de mi escaso conocimiento de ti, Señor. Pero también me arrepiento. Acuérdense que el arrepentimiento es cambio de mente y es hacia Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar acerca de Dios y acerca de tu pecado, arrepentirte y hacer cambios. Y solamente ese cambio de mente, acuérdate, la depresión es mental, ¿verdad? Es mental y de corazón. ¿Qué necesito yo? Hacer un cambio de mente. Vivir en arrepentimiento diario. Y decir, ¿sabes qué? Yo me retracto, yo no te conozco lo suficiente, no te he amado lo suficiente, no he sabido disfrutar de tu fidelidad en mi vida, no he sabido aceptar tu sabiduría, porque si te das cuenta, Dios no le dijo por qué pasó lo que pasó en su vida. Dios le demostró que es el Todopoderoso sobre toda la creación. Le hizo ver quién es el verdadero Dios. Si tenemos al Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, el universo entero, te vas a dar cuenta que nuestras situaciones de la vida diaria son realmente pequeñas, comparadas al único Dios verdadero y grande que tenemos. Eso es grandioso, ¿sabes? Porque a pesar de que Job seguía quejándose, seguía quejándose, seguía quejándose, Dios tuvo misericordia de él y se mostró a sí mismo como él es, como el Dios todopoderoso y el Dios todo amoroso. Eso es una bendición, hermano, que todavía Dios te siga hablando por su palabra, todavía siga hablando a través de su palabra. Es misericordia de Dios. No desatiendas a la palabra de Dios, que no lo conozcas solo de oídas, sino que lo oigas y crezcas en fe para que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Amén. Necesitamos crecer en eso, hermanos, porque de principio este es el primer caso. Y fíjense cómo comenzó. Y me llama la atención porque, ¿qué es lo primero que tú necesitas para tratar con tu depresión? Conocer a Dios y arrepentirte. Yo creo en la providencia de Dios y esto no fue casualidad, amados. Que Dios es sabio, que Él quiso que viéramos Job primero. Y todavía nos faltan los que siguen. Moisés, Noemí, David, entre otros. Pero Dios mediante lo estaremos viendo las siguientes semanas, si Dios quiere. Y gracias a Dios por su palabra, amados. No solamente lo tomen para sí, sino que úsenla en el caso de que se encuentren con alguien que esté en esa clase de problemas. Amén.